lunes 24 de febrero, el surgimiento del cuerno pequeño. Leo con atención Daniel capítulo 8, versículos 8 al 12. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al cielo y al ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación fue entregado al ejército junto con el sacrificio continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿En qué direcciones se mueve este cuerno pequeño y por qué es importante entender esto? Después de describir los cuatro cuernos que se extienden a los cuatro vientos del cielo y el texto bíblico dice que de uno surgió un cuerno pequeño. La pregunta es si este cuerno poder proviene de uno de los cuatro cuernos que, como vimos ayer, representa a los cuatro generales de Alejandro o de uno de los cuatro vientos. La estructura gramatical, el texto en el idioma original, indica que este cuerno proviene de uno de los cuatro vientos del cielo. Y dado que este poder surge después del imperio griego y sus cuatro ramificaciones, y una interpretación común es que el cuerno es Roma, primero pagana, luego papal, este cuerno pequeño representa a la Roma en sus dos fases, pagana, papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después de su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro. De acuerdo con el texto bíblico también, el cuerno pequeño, en primer lugar, efectuó un movimiento horizontal que se dio mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, según Daniel 8:9, y estas tres direcciones corresponden a las tres regiones principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. A medida que el cuerno pequeño se convierte en el actor principal de la visión, la expansión vertical recibe atención detallada. En este sentido, existe una estrecha correspondencia entre este cuerno de Daniel 8 y el cuerno pequeño de Daniel 7, como lo muestra la siguiente comparación. Ambos cuernos son pequeños al principio, Daniel 7, versículo 8 y capítulo 8, versículo 9. Ambos se hacen grandes posteriormente, Daniel 7, 20, versículos 8 y 9. Ambos son poderes perseguidores, según Daniel 7, 21, 25, 8, 10 y 24. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos, según Daniel 7, 8, 20, 25, 8, 10, 11 y 25. Ambos atacan al pueblo de Dios, según Daniel 7, 25 y 8, 24. Ambos también tienen aspectos de la actividad que están delineados por el tiempo profético, según Daniel 7, 25, 8, 13 y 14. Ambos también llegan hasta el tiempo del fin, según Daniel 7, 25, 26, 8, 17 y 19. Ambos sufren una destrucción sobrenatural, según Daniel 7, 11, 26 y Daniel 8, 25. Finalmente, todo lo que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa al papado. La expansión vertical del cuerno pequeño de Daniel 8 debe presentar el mismo poder. Por ende, al igual que Daniel 2 y 7, por supuesto, la última potencia principal es Roma, tanto pagana como papal. Reavivados por su palabra, hoy Salmo 22, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 24.